Capitán Cristian Rifo Ojeda, jefe de la sección motorizada de la Prefectura Osorno. Bueno, el día de hoy, carabineros de acá de la Primera Comisaría de Osorno, a cargo del Capitán Rifo, junto con la oficina comunitaria, hicieron una ayuda de entregas de agua para personas que no podían llegar a los centros de acopio o que por alguna dificultad médica se les complicaba llegar a estos lugares. Fue así que se hizo una ayuda a cerca de 20 vecinos, adultos mayores, prácticamente todos, a quienes el carabinero le entregó agua y se las hizo llegar hasta su domicilio. Así que fue una ayuda bastante importante que el día de hoy hizo carabinero de acá de la Primera Comisaría de Osorno hacia la comunidad osornina.